Estamos haciendo entrevistas en la escuela Juan Wookes Morfin. Y me pregunto, ¿alguien se sabe un trabalenguas? Ya sé. Pablito clavó un clavito. ¿Cuántos clavitos clavó Pablito? Muchas gracias. ¿Ustedes lo pueden repetir ese trabalenguas? Pablito clavó un clavo en la calva de un calvito. ¿Cuántos clavos clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? El que estaba dobladito.